adelante. Y una vez que la encontramos, nunca paramos. Ahora el guacho de la villa anda bien. Venimos desde abajo, papá. Presume lujos y billetes de 100. Todo esto está hecho a pulmón, perro. Ahora el guacho de la villa anda bien. Presume lujos y billetes de 100. Hay que luchar por nuestros sueños. Vengo del infierno, aprendí a desahogarme en cuadernos. El que me conoce sabe que estoy loco y de afuera se me ve cuerdo. Me propuse enfrentar la vida, ponerle el pecho y a darle lucha. Soy un luchador igual a toda la gente que me escucha. A los giles no les sale igual, porque yo soy anormal. A mí me gusta arriesgar, salgo directo a ganar. Aunque me quieran parar, nunca lo podrán lograr. Él hace mi producción, estoy con quien tengo que estar. No hay distracción, mi meta es un billón. Que se junten los giles y aprendan de su perdición. Ya se lo dije, EAP su inspiración. Nosotros hacemos de esto una revolución, perra. Ahora el guacho de la villa anda bien. Andamos como queremos. Presume lujos y billetes de 100. Soy de la villa, perro, bien de la villa. Ahora el guacho de la villa anda bien. Se oponga quien se oponga. Presume lujos y billetes de 100. No le temo a la muerte. Me cansé de ser pobre, me cansé de vivir un infierno. Me cansé de que la junta corrupta maltrate y abuse de algunos ingenuos. Me cansé de la gente mala, ya que voló alto le corté las alas. A mí nadie me señala, porque a mis problemas la arreglo con balas. Guacho, yo soy así, mi berretín es de la villa. La gente pilla, que comparto mi astilla. Mi mente brilla y algunos flashan. Y mi pandilla les da metralla si no se callan. Estaba en el fondo del río, lleno de dolor y de sufrimiento. Pero salí a flote solito, preguntaba si para qué no miento. Muchos quieren picotear lo mío, muchos quieren colgarse de esto. Muchos quieren la fama de arriba, vení sentate arriba de esto. Yo no doy nada porque nada es lo que a mí me dieron. Eso está claro, grábenselo por si no entendieron. Yo soy el mismo, yo no cambié. Yo progresé, no me quedé, siempre luché, bitch. Ahora el guacho de la villa anda bien. Este como quiero, papá. Presume lujos y billetes de 100. Y me hice solito en la calle, ¿sí? Ahora el guacho de la villa anda bien. Que le quede bien claro. Presume lujos y billetes de 100. Tómense el palo, giles. Todo el que quiere salir adelante puede hacerlo. Te regala nada, nada viene de arriba, Terry, jaja. Nosotros somos EAP y nos vamos directo a Marte. Se oponga quien se oponga. Soy Philly Way, sí, jaja.